Los calzones rotos, las cocadas, calzones rotos. Los calzones rotos, 100 pesos las cocadas. Los calzones rotos, 100 pesos las cocadas. Los calzones rotos, las cocadas, 100 pesos, calzones rotos. Los calzones rotos, las cocadas, calzones rotos. Los calzones rotos, las cocadas. Los calzones rotos a 100 pesos. Los calzones rotos a 100 pesos las cocadas. Los calzones rotos a 100 pesos las cocadas. Calzones rotos a 100 pesos. Los calzones rotos a 100 pesos, calzones rotos. Los calzones rotos a 100 pesos las cocadas. Los calzones rotos a 100. Los calzones rotos a 100 pesos, calzones rotos. Calzones rotos a 100 pesos. Los calzones rotos, las cocadas. Los calzones rotos, las cocadas, calzones rotos. ¿A dónde? Los calzones rotos, las cocadas.